Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3457. Hoy es martes, lindo martes, ya estamos. Huele a pozole. ¿A poco no? Pozole y tequila. Ya para festejar el mes patrio aquí hay que ser mexicanos, la mexicanidad a todo lo que da. Bienvenidos, este es un programa más de Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa escuchando a esta banda sueca, Diablo Swim Orquesta, con esta canción que se llama A Tap Dancer Dilemma. Una canción, esto es del año septiembre del 2009. Buena música, buena selección. Vamos a tener a este grupo sueco tocando para ustedes en los cortes comerciales. Es una banda de avant-garde metal que se formó en el 2003. Buena música, buena selección, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, trabajando para usted en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, en Twitter arroba en los negocios y Facebook Fórmula en los Negocios. Hoy tenemos un tema sensacional, no se me vaya, porque vamos a hablar de una de las problemáticas más acuciantes que tenemos en nuestro hermoso Yucatán. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues martes aquí tenemos a invitados pues de mucho renombre, a quienes agradezco muchísimo hayan aceptado nuestra invitación, dado que pues Fórmula en los Negocios siempre estamos preocupados por mejorar de alguna manera la conciencia de todos nuestros amigos radioescucha, para mejorar pues ahora sí el ambiente, el cuidado del agua, el reciclaje, el cuidado de no hacer tanta basura, etcétera, que creo que es una problemática que todos hoy en día debemos entrarle sin exclusión y siempre prestar atención y ver de qué manera podemos ayudar al medio ambiente, porque además lo necesita, ¿no? Entonces, claro, hoy claro, nuestro tema es la calidad del agua subterránea y su protección en el estado de Yucatán. Y pues bueno, agradecer a nuestras invitadas. Robert, por favor, ¿qué te parece si presentas a nuestras invitadas de la noche? Nos acompañan aquí en el estudio la doctora Alba Rivera de la Rosa. Ella es coordinadora de planeación, control y evaluación de la Facultad de Economía de la UADY. También nos acompaña la doctora Julia Pacheco de la UADY también, y la doctora Mónica Chávez, que ellas van a ser conferencistas en un evento que ahorita nos van a platicar. Pero doctora Alba, platíquenos, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenida nuevamente aquí a Fórmula en los Negocios. Roberto, Laura, mi agradecimiento más grande por permitirnos estar en este importante programa en Yucatán. Por supuesto, ahorita lo que venimos a tratar con ustedes es un tema, como muy bien lo mencionaba Laura, que tiene que ver con el agua. Y el agua, estamos hablando de la vida misma. Es decir, estamos bajo un tema importantísimo que tiene que ser tratado con la seriedad que esto implica. Correcto. La ASEYUNAM es la Asociación de Egresados de la UNAM en Yucatán, que me honro presidir. Durante este año y el siguiente año estaré como presidenta de la ASEYUNAM. Es para mí un orgullo estar al frente de esta asociación, que está conformada por una multiplicidad de profesionistas que ya desde 1994 estamos aquí formando y haciendo presencia en la sociedad. Okay, egresados de todas las carreras de la UADY. Egresados, sí, Roberto, de todas. Tenemos químicos, tenemos licenciados, tenemos magistrados, tenemos abogados, tenemos químicos, tenemos veterinarios, economistas, bueno, tenemos una variedad impresionante de profesionistas de las cuales estamos conformados la CEYUNAM, y sobre todo la preocupación que tenemos de aportar. Creo que la presencia de la UNAM ahora en el Estado pues es importante y viene a complementar en mucho la acción de otras universidades como en la que yo trabajo, que es la Universidad Autónoma de Yucatán. Y en este afán de complementar, pues estamos buscando hacer eco de problemáticas fundamentales, en este caso es el agua. Bien, pues impresionante la asociación, sobre todo porque ahora hay tantas cosas en Yucatán que hay que entrarle con científicos, ¿no? El Tren Maya, la modificación de los puertos de altura, o sea, qué bueno que están asociados y pues trabajando por un mejor Yucatán. Y en esta ocasión, hablar del agua, y nos acompaña aquí también la doctora Julia Pacheco Ávila de la OADI. Ella va a tener una conferencia de procesos de contaminación del agua en Yucatán y sus posibles alternativas de solución. Pero Julia, ¿qué tal si te presentas? Claro que sí. Muy buenas noches. Mi nombre es Julia Pacheco Ávila, jubilada de la Universidad Autónoma de Yucatán y doctora en ciencias con la especialidad agua subterránea por la Universidad Nacional Autónoma de México. Oye, suena impresionante, ¿no? Aguas subterráneas. Sí. Solamente aquí en Yucatán, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Yucatán es nuestra principal fuente de abastecimiento. Correcto. Agua subterránea hay en todo el país, pero en muchos lugares, okay, por ejemplo en el norte, es un agua muy difícil de llegar a ella porque está a una profundidad muy grande, cuesta mucho extraerla. En cambio aquí a Yucatán la tenemos el nivel freático a muy pocos metros. A 6 metros casi, ¿no? Del aquí, primer manto. En la ciudad de Mérida estamos a 8 o 9 metros. Fíjate, agua que ya está contaminada. Qué bueno. Definitivamente, sí. Mencionando esto, pues la verdad es que los primeros metros, más o menos como los primeros 15 metros del espesor de nuestro acuífero, está contaminado principalmente desde el punto de vista bacteriológico. ¿Sí? Ok. Y es una de las razones principales por las cuales los sistemas de abastecimiento de agua en el estado, la JAPAI, actualmente está surtiendo agua entre 30 y 40 metros, que es donde tenemos una calidad hasta el día de hoy apta para consumo humano. Para 30 a 40 metros de profundidad. Sí, señor. De 18 todavía está, ya está también. No se sabe, existen algunos perfiles de calidad que abarcan desde la superficie hasta los 40 metros. Y lo cierto es que la contaminación bacteriológica es privativa de los primeros metros porque las bacterias son aeróbicas, es decir, necesitan el oxígeno para sobrevivir. Cuando nosotros nos vamos bajando en profundidad, este oxígeno va siendo cada vez menor, en menor concentración, por lo tanto, digamos que a la profundidad de 30, 40 metros, no es que no se encuentren, sino que ya son puntos muy focalizados que se deben conocer muy bien, en los cuales las bacterias están presentes en cantidades que aún podemos contar. Porque si yo les digo que en los primeros metros, en algunas localidades, en el centro de Mérida y en algunas localidades rurales, el conteo de bacterias es incontable. En cambio, entre 30 y 40 metros, nosotros podemos tener un conteo que va una, dos bacterias o bien la ausencia de estas. O sea, y esa agua sí la puedes tomar tal cual, directa, aunque sea quizás agua dura, ¿no? Porque el agua que tenemos aquí es agua dura, claro, agua con muchas sales. La puedes tomar, pero la JAPAI, previniendo las enfermedades, la distribuye con cloro. Okay. Entonces, una vez que el agua tiene cloro, está libre de bacterias y la podemos ingerir. Oye, una pregunta, porque pues que yo sepa, la mayoría de la gente que vivimos en Yucatán tenemos pozos para sacar agua. Sí, pero estos pozos son someros, es decir, sí, solo 18, llegan 20 metros, cuando mucho. Solo llegan a los 8 metros. Okay. ¿Sí? Y a esa profundidad el agua tiene mucha contaminación bacteriológica. no la podemos tomar sin antes servirla o sin antes clorarla. Pero sí se puede usar para regar o para la piscina. La piscina le echas cloro. Ah, claro, la piscina. Entonces no hay problema. Pues interesante, Julia, porque pues hay mucho que aprender, la verdad. Veo que llevas 38 años en el trabajo académico de la universidad. Uy, se dice rápido. Suena mucho. Suena mucho, así parece es. Que fue ayer. Realmente fueron 38, casi 38 años fantásticos trabajando por el agua y para el agua. Pues ahí tiene usted. Ahorita regresando pasamos con Mónica, claro que sí, Robert. Y bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Ahora estamos escuchando Balrog Boogie, esta canción de la banda sueca Diablo Swim Orquestra. Bien, gracias, buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. La verdad que los buques, si usted tiene oportunidad de darse una vuelta al puerto de altura, vaya a ver estos buques que son verdaderamente impresionantes, la manera y la capacidad de carga que tienen. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519 o visítalos en www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros amigos de la UADY, pues todos son de la UADY, ¿verdad? Hasta tú. UNAM. Ahora con esta fusión UNAM-UADY. Podemos decir, somos UNAM y somos... Ah, o sea, ya son pumitas. Somos pumas. Pumas y jaguar. Bueno, sí, yo sabía que son los jaguares, ¿no? Tenemos los dos sellos, el puma y el jaguar, nada más, o sea... Órale. Pues, oye, qué bien, perdónenme. Estamos también en Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Esta parte del programa la puede ver usted en Facebook Live, en vivo, aquí desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Pero déjeme decirle que nos acompañan aquí en el estudio la doctora Alba Rivera de la Rosa. Ella es la coordinadora de Planeación, Control y Evaluación de la Facultad de Economía de la UADY. Y la doctora Julia Pacheco y la doctora Mónica Chávez. Y bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Interesante. Claro que sí, Robert. Todo lo que tenemos que aprender. Y bueno, pues que el tema es la protección y el cuidado del agua, a fin de cuentas, en el estado de Yucatán. Y pues regresamos contigo, Mónica, si por favor, la doctora Mónica, si nos cuentas pues tu papel, tu rol en esta problemática y pues de lo que haces, ¿no? Por favor. Sí, bueno, yo trabajo, soy etnohistoriadora, hice un posgrado en etnohistoria y me aboco al manejo de los recursos naturales a través del tiempo por los indígenas de la península de Yucatán, por los mayas. Y en particular, ahorita estoy trabajando la perspectiva del manejo del agua por la preocupación de cómo se ha venido incrementando la contaminación de nuestro manto acuífero de frente a un crecimiento poblacional que va aumentando y aumentando, frente a un cambio climático que hace que haya menos precipitaciones. Entonces el panorama sí está un poco más calor, para tomar en cuenta. Más calor, más evaporación, más gente. Más gente que además no estamos tomando en consideración lo que debemos hacer para conservar nuestro aparentemente gran manto acuífero, si se dice que es un lente bastante grande, de los mayores que hay en América. Pero sin embargo, las características del suelo de la península de Yucatán son muy vulnerables. Uno, porque es muy porosa la roca en la que estamos. Todo lo que tiramos encima de la superficie, a final de cuentas, va a parar al manto acuífero. Más si aceleramos el proceso y las aguas negras las matemos directamente hacia los cenotes, hacia las grietas que hay en nuestras casas. Si no tenemos sistemas, por lo menos una fosa séptica, si tiramos la basura en la calle, en las carreteras. Peladeros abiertos, que todavía cielo abierto. Existen. En fin, una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta nosotros como ciudadanos, porque no nada más el gobierno tiene la labor, ni podría hacer la labor de conservar nuestro manto acuífero, sino tenemos que tomar en cuenta, pues tratar de evitar productos químicos. En claro. Yucatán, precisamente estar luchando contra el negrín, el cloro, el ácido muriático, las pilas son algo terrible porque tienen productos altamente contaminantes y peligrosos. Entonces hay que tratar de utilizar pilas que sean recargables. Claro. Hay que tratar de utilizar productos biodegradables, por ejemplo, para sustituir el cloro. Se puede hacer una mezcla de limón con vinagre y con bicarbonato de sodio para tratar de no estar metiendo tantos químicos, ¿no? Correcto. Y retomar un poco, yo que estudio lo del manejo del agua, ¿cómo es posible antes que aquí era considerada como sagrada el agua? Porque es sagrada, en realidad no estamos tomando en cuenta lo valioso que es, ¿no? Es correcto. Se habla que en el futuro vamos a tener guerras por el agua y no estamos viendo a futuro, pero no a futuro largo, sino en realidad en una perspectiva corta, como se vienen sucediendo las cosas, ¿no? Entonces participemos, veamos, recuperemos esta perspectiva que se tenía anteriormente de conservación del agua, cada gota que tenga su valía, y de cómo podemos participar también consumiendo productos orgánicos para evitar los pesticidas, los herbicidas, transgénicos. De plano, tenemos que aprender cómo vivían los mayas, porque ellos vivieron mil y tantos años en esta tierra y no contaminaron el agua. Claro. Digo, eso creo. No estuve yo por aquella época. Pero creo que tenemos que aprender a cómo vivían los mayas, porque ellos verdaderamente, pues el agua era sagrada, el inframundo, Chac, era el dios del agua. Sí, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Chac era un dios que lo encontramos en los mascarones en todos lados, precisamente porque hubo épocas dramáticas de ausencia de lluvias en la península de Yucatán, antes de que hubiera este fenómeno global del cambio climático. Entonces, pueden juntarse ambas cosas. Por ejemplo, sería interesante que recuperáramos la tradición de almacenamiento de agua de lluvia, que Correcto. Se tenía en todas las comunidades mayas y también en la ciudad de Mérida. Ustedes se acordarán, los almacenes de agua eran comunes en Yucatán y en Campeche. Se vendía también el agua que se cosechaba en carretas, ¿no? Con mulas, etcétera. Y pues ver la perspectiva de que debemos de volver a hacer eso. Los almacenes de agua de lluvia, no nada más en las casas, sino también para el riego de solares. Correcto. Porque resulta que además no llega el agua en las zonas rurales, el agua no llega más que a las casas por algunas horas y no en la suficiente cantidad. Entonces, Correcto. Esa cosecha de agua de lluvia también se puede aprovechar para los cultivos de traspatio, etcétera, ¿no? Pues es un, hasta me quiero imaginar que es un cambio cultural enorme el que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Incluyendo la parte económica, de cómo, oye, es increíble que hoy, teniendo el acuífero más o de los más grandes del mundo, nos vendan el agua carísima y embotellada, que no, digo, no, sí, es una paradoja. Que hay increíble que resolver, que ¿no? Y no por el costo del agua, sino por hay que cuidar el agua. Así y además que esa agua vendrá embotellada, pero de todos modos puede tener contaminantes que no se quitan con las bacterias, etcétera, sino con metales pesados. Correcto. Que nosotros estamos metiendo en el manto acuífero. No pueden quitar las potabilizadoras, ¿no? Correcto, sí, sería difícil. ¿Cuántos años habría que dejar sin contaminar el agua para que se purifique el agua? ¿Cientos de años? Es un recurso difícilmente renovable. Si fíjate no que lluvia. Es una pregunta que me hacía justamente Laura cuando llegamos y saqué estos datos de una página importante que habla del agua.org y dice, bueno, un río se puede limpiar aproximadamente en un tiempo determinado, pero un manto acuífero sí necesita decenas de años para limpiar. Decenas. Y nosotros me decía Laura, bueno, ¿y por qué en el caso de Yucatán cuántos años tardaríamos en limpiar el agua, no? Pues a lo mejor, no sé, habría que abrir las llaves. Pues dejar de contaminarla para empezar. Ah, claro, para empezar, de entrada. Pues sí, yo creo que esa es la parte. Bueno, interesantísimo el tema y mucho que aprender, amigos. Ahorita regresando, pues le vamos a pedir aquí a los científicos que nos digan qué podemos hacer nosotros. Y que vayan al foro que hay este jueves bueno, a las 11 de la mañana. Foro. Gracias a la gente que nos acompañó en Facebook Live. Cámbiele ahora al 94.5 de FM, nos pueden seguir escuchando en el radio o en nuestra página web www.formulelosnegocios.com.mx. En la pestañita que dice escuchar en vivo, nos puede seguir escuchando en internet. Gracias, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Heroína se llama esta canción de Diablo Swim Orquestra. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Tenemos una conversación mucho, muy interesante con usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. ¿Está usted agobiado de las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz porque los aires no enfrían bien y el calor de su casa, oficina o cualquier negocio? Pues no sufras más, no pague. De veras que la época de calor se vino en serio, ¿eh? A estas alturas del año yo no había sentido tantas temperaturas tan altas, 40, arriba de 40 grados. Así es de que, mire, no sufras más, no pagues más, visita a nuestros amigos de Aditimper. Ellos son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía, además de darte el confort y ahorro que deseas. Aditimper maneja 18 marcas con más de 1,500 productos. Aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistemas térmicos y muchos más. Vendemos y aplicamos, somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No esperes más, contáctanos al 944-0913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso. Y ahora en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl, Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, con la doctora Alba Rivera de la Rosa, que ella es la coordinadora de planeación, control y evaluación de la Facultad de Economía de la UADY, y las doctoras conferencistas en este evento que ahorita les vamos a platicar, la doctora Julia Pacheco y la doctora Mónica Chávez. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, regresar con nuestras invitadas, yo les preguntaría, este proceso de contaminación, nosotros como ciudadanos, ¿de qué debemos estar conscientes de ciertos hábitos que tal vez no sepamos que está dañando el agua? Esa sería la primera pregunta. Claro. Y la segunda, pues, ¿qué podemos hacer para evitarlo, no? Correcto. Como bien apuntó la doctora Mónica, nuestro suelo es kárstico, es decir, está allá abajo, es comparable con un queso gruyer lleno de agujeros que no siguen una misma dirección. Estos agujeros pueden ser desde pequeñas fisuras, fracturas, conductos de disolución, grandes cuevas, cavernas. Entonces, algo de lo que todos nos podemos fijar es cuando llueve mucho, incluso aquí en la ciudad de Mérida, que ya tenemos casi todo el área pavimentada, cuando llueve demasiado vemos que se forman charcos en las calles, pero que a la media hora desaparecen. Gigantescos. Gigantescos, pero a la hora, como sí, si no hubiese llovido. Entonces, eso nos puede dar una idea de lo que pasa si nosotros dejamos las sustancias contaminantes en el suelo. Viene una lluvia pesada y toda esa contaminación se va a ir para abajo. Es decir, si los productores agrícolas, los productores pecuarios, no cuentan con una buena capacitación que les indique la dosificación y el tiempo, por ejemplo, para usar los fertilizantes y los plaguicidas, lo que resta, lo que no consume la planta, se queda depositado en la superficie del terreno. Y cuando viene una lluvia, pues obviamente todo eso se va para abajo. ¿Qué podemos decir también de la actividad pecuaria? Si a un cerdito se le dan demasiados complementos alimenticios, ¿sí?, el cuerpo del cerdito, así como lo de los humanos, y hago esto a veces en referencia cuando las mamás nos ponemos medio histéricas, que porque nuestro hijo no come bien y le empezamos a dar vitaminas, minerales. O sea, el cuerpo humano va a necesitar, va a absorber lo que necesita, ¿sí? Y lo que no requiere va a salir con la excreta. Claro. ¿Y la excreta dónde se deposita? En las áreas rurales todavía hay algunos lugares de fecalismo a cielo abierto. ¿Sí? Es terrible eso. Claro. Uh-huh. Y en las ciudades, pues tenemos algún tipo de tratamiento que puede ser una fosa séptica, que lamentablemente no existe fosa séptica perfecta. ¿Sí? Correcto. Entonces empiezan a haber este tipo de filtraciones, este tipo de arrastres que están contaminando el acuífero. ¿Qué tenemos que cuidar? Por la parte de los productores agrícolas y pecuarios, bueno, ya más o menos lo hemos mencionado. Por la parte de los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Tener más cuidado en disponer nuestros residuos sólidos. Hace un momento hablaban de las pilas. Afortunadamente ya tenemos los mecanismos de buena disposición de pilas. Es cuestión de irlas juntando en nuestras casas y cuando lleguen estas campañas, o incluso ahora el municipio ha puesto a disposición los puntos verdes en los que la ciudadanía puede llevar tanto pilas como medicamentos caducos. Entonces, eso sería poner nuestro granito de arena para contaminar menos el acuífero. Oye, interesante. Y bueno, yo me iría hacia los empresarios porcícolas que pongan tratamiento de aguas, punto, se acabó el problema, ¿no? Que no lo hagan en fosas sépticas porque va a ser terrible. Yo quisiera mencionar el caso del glifosato, que yo hice un estudio sobre la soya transgénica en Tecash. Okay. Y lo que menciona Julia es muy cierto, allá son las fumigaciones a cielo abierto, cae sobre la soya. El glifosato es un cancerígeno activo que se está yendo al manto freático, y aquí sí creo que es mantener una situación muy delicada de lo que se está haciendo con la producción de soya, porque bien se podría producir soya en otros términos, que sea hablado ya muy seriamente al respecto. Primero, que no sea transgénica, porque no tenemos por qué depender de semillas transgénicas. Y la segunda, la soya huasteca, que es la nacional, también utiliza el Flucifrex, que es altamente nocivo y también es cancerígeno. Entonces, bueno, la producción de soya en el estado es altamente cuestionable en la manera como se está haciendo. Se está yendo a los mantos freáticos gran parte del glifosato. Y por supuesto, ahí debe haber un cambio de política pública. Estamos hablando desde arriba, claro, de que o se suspende la producción de soya. Lamentablemente, los productores están ganando bien ahorita por la soya. Está cotizada bien en los mercados internacionales. Y esto hace que ellos produzcan las soyas. Está bien, claro, cotizada, lo van a hacer. Pero ya el mundo está cambiando, los sí, sistemas económicos, no nada más es la acumulación de riqueza. Ahora tenemos que ver la preservación. Lo que están haciendo es un suicidio, lo quiero ver. Y lo pregunto, ¿no? ¿Sí? Porque ellos usan la misma agua para regar la soya. Y si esa agua se sigue contaminando y contaminando, pues al rato la misma agua va a matar a la soya. Digo, efectivamente, es un agua de retorno. Correcto. Entonces se saca del subsuelo, se hace el riego, todo lo que está depositado en la superficie se infiltra y luego a rato lo volvemos a sacar. Es en términos generales lo que pasa a nivel general, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestro acuífero lo estamos utilizando para extraer agua, para beber, pero al mismo tiempo es nuestro sistema receptor de desecho. Entonces, vamos a cuidar que los desechos tengan un tratamiento que no lo contamine tanto. Hablar de evitar la contaminación, yo siento que es una utopía. A mí me gusta hablar de qué acciones tomar para minimizar la contaminación, porque acabarla... Sí, está muy difícil. Sí, doctor. Es muy importante lo que está. No hemos dicho que el manto acuífero está unido en el subsuelo. O sea, lo que tú contaminas en un lugar, el flujo del agua va del centro de la península hacia afuera. Correcto. Entonces tú contaminas costas en un lugar y lo vas a compartir. O sea, estamos tirando la basura en nuestro manto acuífero que vamos a compartir todos y que se va hacia el mar, porque el flujo va hacia allá, hacia los pescados que nos comemos, los mariscos, etcétera. Madre, y otra cosa muy importante, la conservación de la vegetación es sumamente importante. Del manglar, porque correcto. El manglar funge como un importante depurador de metales pesados, y en general la vegetación es un depurador muy importante, captador de agua, productor de nubes con su evaporación. Entonces, aguas con cada árbol que tiramos. Hay que sembrar mejor. Hay que sembrar más. Hay que sembrar más, así de simple. Así, híjole, de veras, amigos, mire, qué importante lección de lo que tenemos que hacer. Y hay pequeñas cosas que podemos hacer diario para evitar esa contaminación. Muchos me van a decir, oye, pero pues yo lo que tiro es... tantito, sí, pero ya habemos en la península 2 millones de habitantes, ¿no? Así es de que, cuéntele. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Lucy Fears the Morning Star. Lucía teme a las estrellas de la mañana. Buena música, buena selección. Esta fue el dueto sueco Diablo Swim Orquestra. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme decirle, estamos aquí en una plática con nuestros amigos de la UADI. Tenemos en el estudio a la doctora Alba Rivera de la Rosa, que ella es presidenta de la ASEYUNAM, esta asociación de egresados de la universidad aquí en Yucatán y también es la coordinadora de planeación y control y evaluación de la Facultad de la Economía de la UADY. Pero bueno. Y la UNAM. Es. Y la, ¿ya? ¿De veras? ¿Cuándo sí. fue eso de la UNAM y UADY? Mira, ya me lo habías dicho. Ya se unieron, pero... UNAM y UADY. Bueno, estamos, por supuesto, haciendo esfuerzos. Estos no son nuevos. O sea, hay muchos presidentes que sea de la CEYUNAM que han estado haciendo este tipo de vínculos okay. entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Yucatán con el objetivo de unir esfuerzos, porque perfecto. Ahora la UNAM pues ha venido también a hacer presencia al Estado, pero lo que pretendemos es unir estos esfuerzos en todo un contexto de temas, Roberto y Laura, que han sido tan importantes. Fundamental, tratar, claro. Que uno de ellos, entre otros, tú los has mencionado, pero uno de ellos es el agua. Perfecto. Y sobre esto estamos ahora. Pues ahí está. Entonces, bienvenidos a los Pumas y a los Jaguares. Muchísimas gracias. A ver, Laura, ¿qué nos traes? Bueno, a ver si se escucha, chavos. Ahí va. Maya yucateco decimos minanja, minancushan. Si no hay agua, no hay vida, ¿no? El mito dice que va a llegar un tiempo en que el agua se va a acabar. El único sitio donde habrá agua es el cenote de Xcabaché. Una mujer grande, la Xnu, la abuela, vive dentro del cenote y ella cuida el agua. Esta guardiana tiene que canjear el agua a los peregrinos a cambio de una criatura, un niño, una niña, y se la entrega a una serpiente que es la guardiana del lugar. La abuela de Maní es un culto al agua en cierta manera, ¿no? Parece que nuestros nuevos paradigmas en torno a la relación con el agua tienen que ver con los anteriores y ancestrales paradigmas de un respeto, no solamente al agua, sino a toda la naturaleza, de la cual nosotros somos una parte, apenas somos una parte. Sensacional el... Oye, es un mensaje claro de lo que platicábamos. Fíjate que tenemos nosotros un coach, Julio Olaya, y él en una de sus conferencias, él así dice, ¿qué nos ha pasado a la sociedad occidental que hemos llegado a estos problemas, ¿no? Y él dice, es que perdimos a los dioses, porque ya no consideramos sagrada el agua, perdimos a los dioses. Y yo creo que tenemos que regresar a ese concepto. Digo, son paradigmas, creo yo que... Porque es la vida, es claro. lo que nos permite vivir. Y me importaría mucho comentar que la voz es del padre Atilano Ceballos, de la Escuela de Agroecología Uyitzcan, okay. que realizan una labor fantástica de recuperación de saberes mayas para la producción orgánica. Precisamente tratando de evitar los pesticidas, el glifosato y todas esas cosas, productos más sabrosos, más saludables, sin químicos, pero además mezclando las nuevas tecnologías para hacerlo más eficiente. Y su labor es de más de 20 años, no nada más del padre Tilo, sino de toda la directiva de la Escuela de Agroecología, grandes sabios que influyen en toda la península de Yucatán y más allá, con sus promotores que salen de su escuela. Sí, yo creo que todavía tenemos mucho que aprenderle a los mayas. A ver qué día invitas al doctor para que venga a platicarnos. Ah, yo creo claro que sería sí. una aportación importantísima, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a resumir antes de platicarle a nuestra audiencia sobre las conferencias que van a tener. ¿Qué recomendación nos daríamos o qué podemos hacer desde nuestra casa? Muy bien, ya hemos platicado que lo que podemos hacer es disponer de manera adecuada nuestros desechos sólidos. Correcto. Líquidos también, como comentábamos, el aceite de cocina, no verterlo al fregadero, sino que irlo juntando y bien o se lleva a la empresa, o como comentaba Laura, se lo llevas a tu restaurantero de confianza para que la integre y se la dé al concesionario. Correcto. Que sabe darle una buena disposición. Como conclusión, me gustaría apuntar de que tantos años de los estudios de calidad del agua que se han efectuado aquí en el estado de Yucatán por parte de la universidad, últimamente en coordinación con la UNAM también, no podemos esperar a conocer a profundidad y a conciencia qué tan contaminado está nuestro acuífero. Yo creo que con lo que sabemos debemos de procurar ya unas medidas de protección. Lo que nosotros desde la UADY estamos proponiendo es el establecimiento de perímetros de protección de pozos, ya sea pozos individuales como los que hay en las áreas rurales o bien campos de pozos como los que tenemos aquí en la ciudad de Mérida. Existen metodologías probadas en el extranjero. Existe el estudio para la Mérida 1 que está en la reserva de Cuxtal y los invitamos y les pedimos que recuerden algo así como que proteger nuestra agua nos dará una vida mejor. Gracias. Sensacional, y sí, creo yo que hay mucho, mucho que aprender. Doctora. Yo quisiera tomar la palabra para hacer esta invitación el jueves 12 de septiembre a las 11 horas. En el Centro de Estudios Peninsular de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex sanatorio Rendón Peniche, calle 43 sin número, Colonia Industrial. Vamos a tener este foro sobre manejo y preservación del agua en Yucatán. Van a estar, por supuesto, las dos doctoras que en este momento nos acompañan, la doctora Mónica Chávez Guzmán, con la ponencia Pasado y Presente en el uso del agua en Yucatán. Estará también la doctora Julia Pacheco Ávila con procesos de contaminación del agua en Yucatán y sus posibles alternativas de solución. Por parte de la UNAM nos acompañará el doctor Israel Sánchez Domínguez con tecnologías asociadas al agua y el doctor Mario Alberto Martínez Núñez con la utilización de las ciencias ómicas para el monitoreo del agua. Este evento, como yo les comentaba, Roberto y Laura, tiene la función de unir a nuestras dos máximas casas de estudio, por un lado la UNAM y la UADY, en este foro de reflexión sobre el problema del agua. Y como bien mencionó Mónica, pues ella va a hablar de todo el contexto de cómo es pensada el agua. En el caso de Julia, pues tendremos, como ya nos dio una pequeña introducción, toda la parte del manejo del agua, de su posible protección. Y sí me gustaría, en su caso, que estén ustedes en el foro para que sea Israel, el doctor Israel y el doctor Mario, con estos dos temas que son sobre tratamiento del agua. Ellos están en CISAL, ellos manejan mucho la zona costera y es una parte fundamental también para el análisis de la calidad del agua que tenemos en Yucatán. Sensacional, pues yo lo que te ofrezco es que otro programa y los traes a los doctores. Con mucho gusto. Y seguimos platicando de esto y bueno, la invitación, amigos, de veras, ¿tiene algún costo la entrada a este evento? La entrada es gratis, bueno, no es gratis, es libre, es una entrada libre, es un foro organizado por ASEYUNAM y bueno, por supuesto, nos va a dar mucho gusto que nos acompañen en esta importante reflexión. También, por supuesto, la prensa, invitando a la prensa para que ellos tomen una reflexión de lo que se va a tratar allá. Y bueno, rapidísimo, Mónica, el libro, sí, para si se quieren informar más sobre el manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, pueden bajar el libro en la página de Unidad de Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Ideyo Dolwuchi, de la UADY, con Unidad de Ciencias Sociales. Y ahí están disponibles unos spots y el libro en PDF, que tiene además unas fotografías muy bonitas, y se informan. Yo quisiera decirles de este libro que a mí me impactó, es un libro hermosísimo, por las fotos y toda la parte pictórica maya que trae. Vale la pena, la verdad, leerlo, bajar este hermosísimo libro y leerlo. Pues doctoras, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Roberto, pues gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vámonos.